Juro por el alba. Por las 10 primeras noches de Dhul-el-Hijja. Por todo lo par e impar. Por la noche cuando avanza hacia el amanecer. ¿Acaso este juramento no contiene pruebas suficientes para los dotados de inteligencia? ¿Acaso no sabes, oh Muhammad, lo que tu señor hizo con el pueblo de Aqd? ¿Que habitaba en la ciudad de Imram, la de las columnas? No había pueblo en la tierra que pudiese compararse con él. ¿Y sabes lo que le sucedió al pueblo de Thamud, cuyos habitantes esculpían sus viviendas en las rocas del valle? ¿Y al faraón, el de las estacas? Todos ellos se excedieron en la tierra con sus pecados y extendieron en ella la corrupción. Por ello, tu Señor les infligió diferentes castigos de extrema dureza. En verdad, tu Señor vigila constantemente lo que hacen sus criaturas. Cuando Allah pone a prueba al hombre honrándolo y agraciándolo, éste dice: «Mi Señor me ha honrado». Mas si lo pone a prueba restringiéndole su sustento, dice: «Mi Señor me ha humillado». No, no habéis entendido las pruebas a las que os somete vuestro Señor, y por eso no tratáis bien al huérfano, ni os exhortáis a alimentar al pobre. Consumís con avidez la herencia que no os corresponde, despojando a otros de sus derechos, y amáis la riqueza en exceso. No actuéis así cuando la tierra sea nivelada por completo el día de la resurrección, y tu Señor llegue para juzgar a sus siervos, y los ángeles se alineen ante él formando filas, y se haga venir al infierno de manera que se haga visible. Ese día el hombre recordará todas las acciones que realizó, pero de nada le servirá. Entonces dirá: «Ojalá hubiese realizado buenas obras para la otra vida». Ese día nadie castigará como castiga Allah, ni nadie encadenará a quienes rechazaban la verdad para castigarlos como Él hará. Se le dirá al alma de quien creyó y obró rectamente: «Oh alma sosegada, por haber obedecido a Allah». Regresa a tu Señor satisfecha con la complacencia de tu Señor. Entra con mis siervos rectos y virtuosos en mi paraíso.